En esta fecha, 24 de abril, año 1982, nace la cantante Kelly Clarkson. Ella surgió como ganadora del programa de televisión americana Pop Idol. En 2002 llegó al primer lugar de la Billboard con el tema A Moment Like This. Otras canciones conocidas de Kelly Clarkson son Never Again y Because of You. Esta canción, Because of You, es una canción éxito del año 2005 que alcanzó el lugar número 7 tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. De cumpleaños entonces, la vocalista Kelly Clarkson, 24 de abril 1982, y aquí está su canción Because of You en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Oh,

Mirando por televisión el programa Saturday Night Live, el productor del programa, que se llamaba Lorne Michaels, hizo un ofrecimiento al aire pidiendo a The Beatles que tocaran tres canciones en vivo. Lennon y McCartney pensaron tomar un taxi e ir al estudio, pero decidieron que estaban muy cansados. Fue la última vez que Paul McCartney y John Lennon estuvieron juntos, el 24 de abril del año 1976. Ese mismo día, en listas, el álbum Wings at Speed of Sound de la banda Wings de Paul McCartney llega al primer lugar del listado de los 200 álbumes más importantes de Billboard. Allí permanecería una semana. Es el quinto álbum de Paul McCartney en llegar al primer lugar luego de la separación de The Beatles. Ese álbum contiene canciones como Silly Love Songs y como la que vamos a escuchar en Estrellas de Medianoche, Lennon. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Susie, ringing the bell. Someone knocking at the door. Somebody ringing the bell. Do me a favor, open the door and let him in. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Good.

esta fecha, 24 de abril, año 1975, el cantante y compositor Peter Hamm se suicida ahorcándose. Peter Hamm coescribió el tema Without You, que interpretan artistas como Mariah Carey y como Air Supply. Eso sucedió en una fecha como esta, 24 de abril, año 1975, y vamos con esa canción coescrita por Peter Hamm, Without You, en la versión de Air Supply. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. No, I can't forget this evening or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. When I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. I can't live if living is without you. Can't give anymore.

Son las 0 horas y 59 minutos. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Orchestral Maneuvers in the Dark, con la cual comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche en esta edición de hoy, 24 de abril del año 2024. So in Love. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Blurred Lines, una canción de Robin Thicke con Robbie Williams.